nombre es Onésimo Domínguez. Pertenecemos a la organización de Luz y Fuerza del Pueblo. Aquí en Chiapas hubieron 9 bloqueos intermitentes de carreteras, con la demanda principal de pedir la liberación de los presos políticos de Puebla, que está en la cárcel Cholula y en Atlixco, en Medina Rosas, Abraham Cordero y Juan Carlos Flores Solís, Marco Antonio Sostigui, de La Parota Guerrero. Y en el caso de Chiapas hay un preso de una organización recién ingresada a la Resistencia Civil del Pueblo, es Filemón Gómez, de la comunidad Chito, municipio de Iztapa. Fueron pues bloqueos intermitentes. También el objetivo central era difundir toda esta información de represión que hay en todo el país contra los movimientos sociales. Y bueno, para eso pues el movimiento social en Chiapas consideró importante respetar toda la movilización de los carros de los ciudadanos, y los carros de las grandes empresas, sobre todo las transnacionales y funcionarios de gobierno, de la Comisión Federal, todo lo que tiene que ver con la estructura del Estado, pues todos esos carros las comunidades fueron pintando poco a poco, plasmando ahí las demandas de libertad de los presos, ya que los medios de comunicación, los periódicos, la radio, la televisión, todos se cierran porque pertenecen a la misma estructura del poder de dominación que tenemos en este país. ¿Nos puede decir exactamente en qué región de Chiapas estuvieron haciendo estos bloqueos intermitentes y más o menos cuántas personas estuvieron participando? Bueno, en la parte de Palenque, entre Playas de Catasajá y Villahermosa, en el municipio de Playas de Catasajá hay aproximadamente unas 800 personas. En la parte de la selva, en la comunidad de Egipto, aproximadamente unas 350 personas. En la sierra de Chiapas, entre Motosinje y Mazapa de Madero, aproximadamente unas 300 personas. En las Margaritas, en la entrada de la ciudad de las Margaritas, otras 350 personas aproximadamente. En Comitán, en la salida hacia el municipio de Tamirán, unas 800 personas. En la parte de la salida a San Cristóbal, en la gasolinera, aproximadamente unas 800 personas. En la salida hacia La Mesilla, frontera con Guatemala, otras 800 personas. En el municipio de Villa Las Rosas, en la cabecera municipal, en la carretera que conduce al Ingenio Pujiltic, aproximadamente unas 400 personas. En la carretera que conduce del Tuxtla Gutiérrez hacia Simojovel, en el crucero de la Tijera de Capé, ahí aproximadamente unas 500 personas. Creo que el mensaje que le mandamos a todos los pueblos, comunidades que están siendo afectadas por los grandes proyectos de las empresas transnacionales, y que en este momento nuestro país está pasando por una situación de discusión del marco legal, del marco constitucional, con las reformas estructurales para poder entregar los bienes de nuestro país al extranjero. Es importante que nos unamos, que empezamos a juntarnos todos los pueblos, todas las comunidades, todas las organizaciones, y pensamos que por la vía de los partidos políticos no se va a lograr nada. Creo que los partidos ya demostraron quiénes son, las organizaciones ya demostraron también que tienen un papel importante en la transformación de este país. Entonces, lo que nosotros hacemos es un llamado a todos los pueblos, comunidades y organizaciones a que nos juntemos, a que nos unamos, que luchemos de manera independiente, que ya no votemos por ningún partido político, porque que la gente ya deje de pensar que el PRD, el PT, Convergencia son partidos de izquierda o Morena. Ningún partido es de izquierda en este país, todos son partidos del sistema, de la estructura de dominación que vivimos en este país. Entonces creo que lo único que nos va a salvar como pueblo es la lucha organizada, la lucha independiente, y que empecemos a trazar lo que de alguna manera nuestros compañeros zapatistas nos han ido diciendo, y nos dicen que la alternativa pues es hacer un congreso constituyente. Entonces luchemos por un congreso constituyente, hagamos una nueva constitución y un plan nacional de lucha en base a la estructura de la construcción del poder popular, que yo creo que es lo más importante en este país, pero este poder popular de abajo, buscando la unidad y buscando la manera de construir un nuevo modelo de país, un nuevo modelo de nación, donde haya democracia, libertad y justicia para todos los mexicanos.